Caminando junto al lago yo te vi, saboreando tu presencia te sentí, en tu gesto y mirada descubrí tu llamada para siempre a ser feliz. Caminando junto al lago yo te vi, saboreando tu presencia te sentí, en tu gesto y mirada descubrí tu llamada para siempre a ser feliz. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Siento tu clan dentro de mí. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Oigo tu voz, que seas feliz. Recorriendo los caminos al andar, a mis hermanos deseo acompañar. Caras tristes y fría soledad, en la casa, en la calle, ¿qué más da? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Siento tu plan dentro de mí. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Oigo tu voz, que seas feliz. Es urgente, es inmensa la labor. Nada hay comparable al amor. Mar adentro quita tu barco el timón, y cada día pregúntale al Señor. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Siento tu plan dentro de mí. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Oigo tu voz. Oigo tu voz. Que seas feliz. Que seas feliz.